Bueno, aprovechando que estoy aquí solo, Leonardo está sumamente entretenido en el baño, les voy a contar otro chiste. Va un hombre al doctor. Ah, va Leonardo al doctor y le dice: doctor, doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? Y el doctor le dice: sí, Leonardo, pero vas a necesitar muchas. Hagamos la piola. ¿Quién se piola, chiquillos? Porque ahí viene el Leonardo. ¡Ay, mi guata! Oye, ¿estáis bien, hombre? Que le hiciste larga, ¿eh? Me tuve que mamar toda la sección solo. ¿Qué hice yo para cagar tanto, madre mía? Chiquillo, ya estamos de vuelta en la zona allí. Gracias. Bueno. Bueno, trae esta pequeña sección indigesta. Estos 20 o 30 minutos, no me acuerdo cuánto, weón, que estuve en el water con hipotermia, weón. Se te congelaba el trasero, weón. Oye, esa de ahí tenés que... Ah, te tengo una mala noticia. ¿Qué noticia? Va a tener que destapar el baño. ¡Oh! ¡Ay, qué divertido! Miren. Chiquillos, estamos con el cuarto bloque. Cuarto bloque. Chiquillos. ¡Doctor, doctor! ¡Un ciego quiere verlo! Y el doctor responde: pues dígale que yo no hago milagros. Plop. Ah, un aplauso alguna vez. Como tan indigno. Es una buena primera. Ah, sí. Quería una gamba. Algo más. Una monedita, señor. Esta una monedita, sección se llama Leyendo los diarios de esta semana. De todos los días. Leyendo los diarios. Menos el de hoy día. Hoy día viernes no hay diario. Porque el Seba... Bueno, te gasté el diario, me limpié el trasero con diario. Así es. Como pueden ver, por problemas logísticos tuvimos que recurrir al diario del martes para otro propósito. Oye, de ahí les tenemos una primicia. Ese candidato a presidente que todos quieren ver. ¿Le parece? A ver. ¿Qué tenemos para hoy día en nuestro diario? Ah, sí, pues. Delante ya habíamos adelantado algunas pequeñas partes de nuestro super diario del lunes. A ver. Tururu, orientadora familiar, providencia.omil@providencia.cl. Mira. Eso no me queda muy claro a qué se refería. A mí tampoco. Negocian presentación de Hannah Montana para el Festival de Viña del Mar. Hannah. Queremos ACDC. ACDC en Viña del Mar. Back in black. Mira. Otra vez. Ay, qué buena esa canción. Como les decía, negocian presentación de Hannah Montana en el Festival de Viña del Mar. La chica nacida bajo el alero de Disney y cuyo verdadero nombre artístico es Miley Cyrus. Como de cirrosis. Pobrecita, no sabía que estaba en eso. Es la carta más fuerte para la próxima edición festivalera. Ayer, en tanto, fue presentada la dupla de animadores para el Festival de Viña 2010, quienes pusieron, qué bien puesto, pusieron presión a los organizadores pidiendo una gran parrilla para febrero próximo. ¡Ahí está la oportunidad! ¡Queremos ACDC en Viña! ¡ACDC! ¡ACDC! ¡ACDC! Sebastián. Profesora de Educación Básica, título 2006 y técnico Atención de Parvularios, título 1991. Edad 37 años. 592-7312. Mish. Mis. Mira, estoy buscando acá alguna cosita. ¿Qué más tenemos en estos diarios? ¿Qué más tenemos? Puras trato burradas. Millonario por ganar la Sudamericana. Me estoy quedando medio defónico. En la U ya acordaron los premios por participar en el torneo internacional en el segundo semestre. La directiva cederá a los jugadores todos los dineros que entrega la Conmebol, llegando a un máximo de $900,000. Un chocoso grande, ¿eh? Caramba. ¡Wow! Espectacular. Oye. Cuénteme, don Sebastián. Masajista musculoso. VIP. Espectacular. 07-754-6059. Les recordamos a todos los amigos que escuchan la radio que pueden enviarnos también sus avisos económicos y haremos libre uso de ellos para reírnos un poco también. Esto. Pero no teman que los pasaremos al aire. Esto, que yo soy fanático de los autos, me impresionó. Escenario para el regreso de Yumi. Chumi. Schumacher. Mira, el Schumacher. ¡Ah, caramba! El alemán aparece como candidato para reemplazar a Felipe Massa en Ferrari para el Gran Premio de Europa. Su agente negó la opción, aunque el portavoz dice que lo consideraría. No pasa nada. Puta la wea, ¿no? Pendejita nuevita, iniciándose, delgadita. 09956-0373. La media promo. ¡Y un día ni tan pluralista como la tercera! ¡Ah! Asistente social ofrece. Municipalidad de Peñalolén, Avenida Oriental, número 6818. Teléfono 279-4281. 279-4281. Lácteos reducen hasta un 60% el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Estudios sobre la dieta infantil indican que una dosis diaria de 400 miligramos de calcio durante la infancia, presente en una taza de leche entera, disminuye la posibilidad de derrames cerebrales porque es beneficioso para la presión arterial. Hablé como argentino y como español. Sebastián. Ay, qué extraña tu mezcla, man. Sebastián, te propongo algo. Dime. Vamos. ¿Te parece si le mostramos la primicia? Con ustedes tenemos un nuevo candidato presidencial de la Zona X. La Zona X le va a presentar ahora ya el nuevo candidato presidencial. Con ustedes. Oye, yo no sé si me... Vamos a cachar qué propone este hombre, porque no... ¿Te parece si le bajas al guataje? Sí. Silencio. Señoras y señores, con ustedes en la Zona X, Carlos Romo Corvalán. Buenas tardes al Chile continental, buenos días al Chile insular. Soy Carlos Romo Corvalán, su candidato presidencial. Quiero invitarlo a que me siga y yo prometo, continuaremos siguiéndolo. Su trabajo, a donde lleva a su hijo al colegio, al jardín infantil, al cine, al motel donde lleva a su concubina. Así que, confíen en nosotros, síganos. Porque lo estamos siguiendo nosotros también. Yo sé escuchar a los ciudadanos. Gracias a que he intervenido todos los teléfonos de la nación. Gracias a la ayuda de mi secretaria Evelyn, la que es muy matea. Yo quiero escuchar a la ciudadanía. Y si usted no quiere hablar, yo lo voy a hacer cantar. Yo tengo mis métodos. Y vamos a invitar a todos nuestros detractores y contrincantes a que abandonen el país de manera voluntaria e irrenunciable. Recuerden, voten por Carlos Romo Corvalán, su candidato presidencial. O lo lamentará. El 11 de septiembre es nuestro aniversario. Ya lo saben, chiquillos. Voten por Carlos Romo Corvalán, su voto. O la vida. O el poto. Su voto, el poto. Continuamos acá en la Zona X. Oye, bien persuasivos los métodos. Y la próxima semana tenemos un nuevo candidato presidencial. Excelente. No puedo esperar a que llegue la próxima semana para conocer a estos babosos. Chicos, continuamos. Oye, Fernández miró desde muy lejos, dice acá. ¿Quién es Fernández? El que miró de muy lejos. Los niños vuelven a sacar la cara. ¿Qué es de estos titulares, weón? Es deporte, weón. Una porquería, weón. Oscar Guillermo Carretón, perdón, Garretón, crea empresa para realizar importaciones desde China. Para hacer los medios carretones. El presidente de la Fundación Chile formó Chi-Link con sus hijas y el experto en comercio exterior Juan Cristóbal Cummings. Ya tienen dos proyectos en mente. La directora de este proyecto se llama Mi Chico Sacuda Melo. Oye, Fernando Morientes. ¿Quién sabe quién crees de Fernando Morientes? Bendice. Jugador de Jurgen. Mira, ese que sale en la... Y me trae la idea de jugar en Chile. Oye, eso, güey, no es español. ¿Ah? ¿Es español, güey? ¿Qué sé yo, güey? Yo no lo hago el fútbol, pues para mí todos los jugadores vienen de Argentina, güey. Como las guaguas vienen de París, las pizzas vienen de Italia, güey. Ahí pensaba que las pizzas venían de Bolivia, güey. Y la carne viene del supermercado. Pucha, ya volvimos con los chistes, no. Oye, ¿cachaste eso de que iba a la Garra Blanca para Isla de Pascua? Sí, pues sí. No encuentro esa noticia aquí, pero yo cacho que es muy antiguo este... Te voy a contar. El 5 de agosto se va a realizar, o se va a estrenar, la Copa Chile. Históricamente, antiguamente, cuando yo todavía estaba... Bueno, pues estamos como... Estaban los cocos de mi viejo. Y el Seba estaba gateando. Ya. Nació la Copa Chile, po. Oye, excelente. Que son todos los equipos cosa, a bro? Nivel nacional. Ahora, la cosa. Todos con todos. Exactamente. El sorteo se realizó y a Colo Colo le tocó jugar contra la selección de Isla de Pascua. Y le tocó de visita. O sea, ¿qué va a pasar? Colo Colo tiene que viajar a Rapa Nui a jugar. Oye, se van a pelar los Moai, weón. Capaz. Y invitamos... por una parte, el merchandising televisivo va a ser espectacular. O sea, encomiamos a los amigos acá de la Garra a que se porten bien, pues. Exactamente. Va los el canal encargado, que en este caso es Canal 13, está saltando en una pata porque van a estrenar nuevos equipos de transmisiones y cosas así. Así que los compadres están más contentos que perro con dos colas. ¡Continúa, don Sebastián! Paris Hilton cree que inspiró a Jaco. Paris Hilton... Michael Jackson. Paris Hilton dijo en televisión que el fallecido cantante Michael Jackson pensó en ella cuando escogió el nombre de su hija. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la hija? Dice Paris Jackson. Ah, ya. Soy más lunática que él. Dice, crecí conociendo a Michael muy bien. Era como un tío para mí, dijo la modelo. ¡Uy, sobrinita! ¡Uy, sobrinita! Venga, para darle su abrazo de cumpleaños. Oye, Tina Turner para el Festival de Viña 2010. Dice, Tina Turner asoma como nueva carta anglo para el Festival de Viña de 2010. ¡Wow! Con 50 pepas, la niñona acá viene en a pegarse los meos. ¡Wow! ¿Y cómo Bruce Dickinson tiene 51 y tiene la media voz todavía, compadre? Sí. Mujer asesinó a su esposo, lo enterró en el patio y fingió abandono por casi 15 años. Mira cómo grito, güey. Va a llegar. ¡Hola, mamá! En 1994, Jimena Burgos denunció que su marido, Samuel Rivera, la había abandonado y casi todos le creyeron. Su historia funcionó hasta que el viernes pasado, cuando el propio hijo de Samuel encontró los restos de este enterrados en lo que había sido un patio. Ay, la media. Quedó la media cagada. Faltaban 3 meses para que el crimen se prescribiera. ¿Tú sabes lo que es prescribir, Víctor? A ver, explícame. Prescribir es que después de un cierto tiempo, acá la justicia chilena, acá al compadre le pusieron por presunta desgracia un recurso de amparo, creo que es. No, en caso de pérdida o algo así. Ya. Pasan 15 años y esta persona, si no aparece, queda prescrito. O sea, queda invalidado. O sea, ya no se encontró. El weón se murió. No existe, ¿no? Claro. El weón en el fondo está en su manía. ¿Qué pasó? Que faltaran 3 meses para que esto quedara sin solucionar. Mala cueva de la pobre señora. Qué pobre señora. Se pidió al marido, ¿ven? Y tenía un amorío con el primo, ¿ven? Y me decís, pobre señora. Y fueron y la ahorcaron. Ya, vieja del demonio, ojalá que te pudráis en la cana, weón. ¿Qué es la cana, weón? Se la van a hacer chupete en la cana. Donde sea, ojalá que te pudráis nomás, weón. Anda a matar a tu abuela. ¿Dónde salió el Don Ramón acá? ¡Don Ramón! Don Sebastián. No, pues Sebastián es una mezcla entre el profesor Jirafal y todo. Chicos, vamos con un tema cerrando el bloque. Cerrando el bloque. Y luego de este tema, vamos a seguir con una pequeña mención cortita para cerrar el programa. Vamos con el siguiente tema, Don Sebastián. Me gustaría, a ver, vamos a revisar aquí en nuestros contertulios que pidieron tema. En esta ocasión voy a ponerme yo. Quiero dedicarle un tema a nuestra querida jefecita, Pelucita, con Andrés Calamardo. Calamardo, Calamardo. Esto es... Puta que me van a huevear. ¿En dónde, Sebastián? ¿En la Zora X? Sí, te quiero igual con Andrés Calamardo. Uh-huh. ¿En dónde de nuevo, Sebastián? ¡Ah, en la Zora X! ¡En la Zora X! ¡Puta la hueá aquí! Te quiero. Lástima que terminó el festival de hoy. Volveremos con la zona X. La zona X. Bueno, esta no es una despedida total, porque vamos a terminar un poco este programa con un poco de noticias, pues. Claro. Para que no digan que no servimos para nada, mínimamente podemos informar de algo. Exactamente. Con la soga al cuello, no pague más para que le paguen. Liquide hoy sus facturas, letras y cheques. Todo Factoring. Llámenos. Todofactoring.cl. Oye, no, esto le vamos a cobrar por promocionarlo. Sí, pero bueno. El Win sale a defender a Piñera y se desmarca de ofensiva oficialista por Banco de Talca. El Win. Oye, todavía está vivo. Laura. ¿Qué wea? ¿Lo fosilizaron? Como Walt está Disney. Está momificado. Wea. Como Walt Disney, una wea así. Laura. El exmandatario llamó a bajar el tono confrontacional de la campaña y dijo que las acusaciones por el caso del Banco de Talca las vio la justicia y, en definitiva, Piñera fue absuelto. Él no fue condenado por ningún hecho delictuoso. ¿Qué tal, porque te salvó a Madariaga, weón? Ayer, el estratega de Frey, Eugenio Tiloni, desestimó las acusaciones de guerra sucia formuladas por la alianza. ¿Qué dice don Sebastián? Que se hallan a la grita. ¿Qué dice don Víctor? No, en realidad, más en serio, invitamos aquí a todos los jóvenes a acercarse al registro de inscripción electoral. Todos los que no están inscritos y todo eso. Porque con su voto pueden hacer la diferencia. ¿Para qué? No lo sé. Pero si ustedes creen en alguno de esos candidatos, los invito a seguirlo fervientemente, no a quedarse mirando desde la casa. Y recuerde, solo así se pueden producir cambios. Vote. Y vuelva a ser inteligente. Si fuma marihuana, acuérdese dónde la dejó. Bueno, ya. Y si no, mejor no se acuerde. Chiquillos, Seba. Dime, Leo. Tengo que hacer... ¿Otra vez? Una conferencia. Sí, igual un poco. A lo mejor ahora que estamos finalizando el programa tengo que ir de nuevo. Tengo que hacer una conferencia. No tengo a quién contratar. Todos valen callampa. ¿A quién puede ser? Pues, quizás podrías llamar a SS Audio. ¡Soluciones Sonoras! ¿Y cómo los puedes contactar? ¡Simple! En soluciones.sonora@yahoo.com. Oye, qué bien. ¿Y si necesito amplificación para la fiesta de mi hijo, así quinceañero? Soluciones.sonora@yahoo.com. Qué excelente. ¿Y si necesito amplificación para la graduación? Soluciones.sonora@yahoo.com. Oye, qué excelente. ¿Y si necesito, no sé, registrar como mi seminario en mi empresa? Abúrrete, pues, weón. Oye, pero esto, soluciones.sonoras@yahoo.com, lo hacen todo. ¡Exactamente! Por eso, usted ya sabe, audio para conferencias de prensa, convenciones, ceremonias, matrimonios, ceremonias matrimoniales, cumpleaños, lo que usted quiera. ¿SS Audio? Soluciones Sonoras. Oh, sí. Recuerde, soluciones.sonoras@yahoo.com. Chiquillos, estamos llegando al final del programa. Nuestro tercer programa. Bonito programa. Esperamos tener mucha retroalimentación de ustedes para saber qué quieren de esta zona X. Para que la hagamos más desintonizada y extraña y estrambótica aún. Sebastián. Dime. ¡Tenemos un casting! ¡Excelente! ¿Y a quién vamos a elegir? ¡Buscamos conductoras! ¡Se busca conductora! ¡Mujeres! Oye, ¿y en bikini? Con una edad máxima... ¿Cuánto? No sé. ¿25? Entre 15 y 30. Entre 15 y 30 años. Claro. ¿Qué hace? Manda una pequeña prueba a lazonax.mail@gmail.com o contáctenos www.fotolog.com/lazonax. El lunes queda a disposición este Fotolog. ¿Ya? También puede contactar en el 276-3878, que es de UCB Radio. Antes ponga 32, se llama de Santiago. Porque de regiones también. Ya, Sebastián, ya lo saben entonces. Se busca de 15 a 30 años. Se coanimadora. Busca conductora, coanimadora. Acá que nos acompaña, somos dos hombres, weón. Hace falta mirar para el lado, weón. Si mirar por... Oye, ya que se asustan las candidatas. No, yo digo mirar para el lado en el sentido de mirar a la conductora cuando esté hablando. Claro. Sí, les contamos aquí a todas las postulantes que no tengan miedo. Aquí con Leonardo tenemos una muy bonita relación sólida. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Ya, chiquillos, nos vamos despidiendo porque Leonardo está entrando en colapso nervioso. La semana pasada por negro candente y ahora esta weá, weón, me haría hacer llorar. Calle. Busco a Mina. Víctor. Sí. Un gusto. Muchas gracias por invitarme a su show de radio. Esta weá es un chiste. ¿Quiere mandarle un saludo a alguien? Un saludo a todos mis amigos por allá en Suiza que están en la escuela. Están disfrutando del verano mientras yo me cago de frío acá. Aquí nuestro compadre está de vacaciones en Chile, po. Más les vale que escuchen la zona X por allá también. A ver, ¿sabía hablar el idioma de allá? Un poquito de francés, un poquito de... Póngale en francés, escuche la zona X. No. Por no, favor. No. Algo así como... ¿Usted debe escuchar la zona X? ¿Sabes que habla como Jefferson Mamani este weón? Ya, chicos... No les damos más lata, nos vamos a ir con un temita de Manuel Pérez, que nos manda saludo y él es el que puso la propuesta de conductora. Así que, chiquillos, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, si las condiciones se dan y yo no estoy enfermo a la guata. Un saludo muy grande a todos, un abrazo muy grande. Víctor, un gusto nuevamente. Igualmente. A la Cote, un saludo, te cumplí mi promesa. Así que, bueno, eso. Sebastián, un gusto. Igualmente, pues. Nos encontramos la próxima semana acá en UCB Radio 103.5 FM. En la Zona X. ¡Aplausos, por favor! Chiquillos, nos vamos. Summer of the 69 de Bryan Adams. Chao, un gusto, un abrazo muy grande, que estén bien. ¡Shaolin! que estoy pa' bueno, voy a ir al baño, weón. Permiso. Esto fue La Zona X. Una presentación de Bristol Myers Squibb, Producciones Bat Electric y SS Audio.